como le dijo a la samaritana, en aquel caso no volver a tener sed. Así es. De modo que toma él el alimento en sus manos, todos quedan saciados, hace la oración de bendición y así alcanzamos nosotros las 12 canastas o cestas llenas con lo sobrante. Recuerdan al nuevo Israel, a la iglesia, que a pesar de su pobreza está llamada a entregar solidaridad y las riquezas de los sacramentos a toda la humanidad creyente. El hambre. Pensemos en qué tipo de hambre, en los tipos de hambre que hay en nuestro tiempo. Porque no solamente es el alimento, aunque es fundamental, si no comes, pues mueres. Pero hay otro tipo de carencias, de vacíos, que estamos llamados a llenar. Y ojalá que aparezca otro joven ahí que traiga sus 5 panes, sus 2 pescados. Ojalá que aparezca ahí. Tiene que aparecer, porque no podemos dejar morir a la gente simplemente. Es para nosotros, pues, un mandato ser sensibles a las diferentes hambres que hay en nuestros días y buscar cómo solucionar. Y nuestra solución tiene que partir de Jesucristo, porque Él es el único que puede multiplicar. Llenarnos de Él es llenarnos de vida. Señor, recordamos hoy ante ti el hambre, las hambres que oprimen a tanta gente en nuestro mundo. Tú quieres actuar con nosotros y en nosotros para que administremos, para que compartamos los dones que nos regalas. Señor, aquí estamos. Queremos ayudarte en esta tarea. Y termino un día viernes, termino con estas palabras del mensaje de nuestros obispos por el bien de México. Primero la democracia y el Estado de Derecho. El bien común de la nación exige que vivamos esta experiencia de renovación democrática con libertad y con responsabilidad, respetándonos unos y otros, desde nuestra legítima pluralidad cultural con la que se enriquece nuestra sociedad, tal como se manifiesta en la vitalidad de la sociedad civil organizada con todos sus matices y en los organismos intermedios de diversos sectores. Las decisiones ciudadanas orientadas por el bien común implican el respeto a la dignidad humana, a los derechos de los ciudadanos y la preocupación subsidiaria por los menos favorecidos. Hasta aquí palabras de nuestros obispos. Te deseo un gran día viernes, un gran día lleno de bondad.